Comienzo una nueva crónica grabada para resumen desde Euskal Herria, saludando a todos los compañeros y amigas que escuchan y reproducen y difunden este programa internacionalista. Habitualmente en este espacio tratamos de hacer un repaso a la realidad política, represiva, social que se vive en este pequeño y antiguo pueblo de la vieja Europa. Y en este caso vamos a hacer una excepción. Trataremos de desarrollar en las próximas semanas los acontecimientos que se dan tanto a nivel del Estado español, la dificultad de conformar gobierno, la paradoja de que un gobierno que se dice progresista quiere pactar con la derecha, como es el PSOE, con la ultraderecha, como es Ciudadanos, y demás, o las dificultades que se plantean a la hora de un escenario represivo como el que se vive en los pueblos que pretenden tener su voz propia, su espacio, su libertad fuera del marco del Reino de España. En este marco voy a hacer un homenaje a una persona, a un músico, a un ser que he querido, que me ha influenciado y que a mí, a tantos y tantas, que nos dejó la semana pasada. Hace unos pocos días falleció el músico Íñigo Muguruza Ugarte, con 54 años y tras una dolorosa enfermedad que no le impidió seguir desarrollando sus ansias musicales, sus mensajes, su poesía, su canto, pero que puso fin a su vida y a una carrera musical muy, muy, muy, muy provechosa hace unos días, con nada más que 54 años. Íñigo Muguruza fue, además de el pequeño de la familia Muguruza, tres músicos referenciales para el panorama vasco, como fueron Fermín, Javier y el mismo Íñigo. Pero en el caso de Íñigo hay que destacar su participación en tantas y tantas bandas y proyectos musicales tan importantes en la historia de los últimos 30 años en este pueblo. Empezó joven, ya dando sus primeros pasos en una banda llamada Desband, pues formó parte del mítico grupo histórico llamado Cortatu. Luego también formó parte de Negu Gorriak, de Delirium Tremens, de Saga Roy, de Joxe Ripiau, de Lurra y de Iru Leike. En este más o menos orden fueron todos los proyectos musicales de Íñigo Muguruza, una persona que a través de la guitarra, a través del bajo, priorizó hacer una lectura de denuncia de lo que vivía y de su tiempo, y eso tuvo relación con los viajes que hizo, con las relaciones que tuvo, y todo se vio plasmado en su obra musical. Una persona indispensable para entender el rock, el punk en Euskal Herria de las últimas décadas, y alguien al que pude conocer de cerca cuando llegué a radicarme. En la primera entrevista musical y personal que hice fue a él mismo en relación a un viaje que había hecho a Japón con Joxe Ripiau, y es una persona que me ha marcado en la vida muchísimo. Por lo tanto, mucho dolor, una falta muy grande que vamos a sentir a partir de ahora, y una persona que a través de sus inquietudes, sus ganas de vivir, de sentir, por ejemplo, tomó la determinación en un momento de irse a la Nicaragua sandinista, en los momentos más duros, portar su granito de arena y después, desde los escenarios, marcar a tantas generaciones con la denuncia desde Europa, de un pueblo remoto, la denuncia de internacionalista de las agresiones imperialistas en el continente latinoamericano, y cómo su carrera musical estuvo muy ligada a las referencias musicales que llegaban del otro lado del continente. Uno de sus grupos fundamentales fue Joxe Ripiau, un grupo que mezclaba en su mismo nombre, un nombre vasco de caserío, de baserri, de toda la vida, con el ripiau dominicano. Y con esa formación fueron los precursores de lo que es cumbia en Euskal Herria, cantada en euskera, haciendo bailar en muchos escenarios de pueblos y ciudades a gente de todas edades y marcando hitos que hasta ahora este pueblo no conocía, como pueden ser el mestizaje cantado en euskera, las cumbias cantadas en euskera y con un mensaje de social a veces, irónico, humor, familiar, pero con un marco de diversión y conciencia, como estuvo relacionado a todo lo que hizo, por lo menos todo el camino musical que transitó. En esta última etapa se refugió más en los sonidos íntimos, siempre partidario del bajo perfil, de un segundo plano, aportando bases musicales y haciendo de la música su proyecto de vida. Y es llamativo, por ejemplo, las referencias que ha tenido en su vida, en su camino, cuánto ha influenciado y cómo él mismo, a partir de ser padre, la paternidad, cómo le hizo reflexionar que era más importante que toda la fama, el éxito o los grandes escenarios que se puedan pisar. Y eso ha sido un reflejo de su vida y ese es el legado que deja, ¿no? Dos hijas, una mujer y miles y miles de personas que han vibrado, han sentido, han vivido y han crecido con sus canciones, con su aporte y con sus referencias. Una persona a recordar que para siempre marcó nuestra vida. En este contexto quiero despedirlo con una canción que él hizo un tránsito personal al que hemos hecho muchos y muchas de nosotras, que es empezar creando y denunciando y cantando en castellano, formando parte del grupo Cortatu, pero en un momento determinado la decisión de euskaldunizarse, alfabetizarse, pasar a vivir en euskera, fue una determinación muy sólida que como grupo Cortatu marcó un antes y un después, cuando de repente en el medio de su discografía sacó un disco íntegramente en euskera, y eso obligó a muchos y muchas de nosotras a aprenderse de memoria canciones de Cortatu que a partir de ese momento ya no sabíamos qué querían decir, hasta que podíamos leer las traducciones o los textos en castellano si teníamos suerte en los discos. Íñigo, a partir del salto que dio en Cortatu, toda su creación ha sido íntegramente en euskera, pero lo voy a despedir con una versión en castellano que él se dio el lujo de hacer con el primer disco de Sagarroy, que fue una de las formaciones que empezó haciendo rock, hardcore, punk rock desde abajo, y después se fue fusionando con los ritmos caribeños y haciendo una mezcla de hardcore, de punk, de rock, pero sin olvidar el reggae, la cumbia, la salsa, el ripiao y demás. Por lo tanto, vamos a despedir a Íñigo Muguruza con una versión de Silvio Rodríguez, una canción que a él le gustaba mucho, que siempre quiso hacer, que se llama En el claro de la luna, y desde su versión personal despedimos a Íñigo Muguruza. Y como decía la pancarta que flameó al viento estos días en la plaza de Moscú, en la ciudad de Irún, la ciudad siempre en la frontera, esa frontera imaginaria que divide al mismo pueblo como es la parte norte de Euskal Herria con la parte sur, y la frontera que está justo situada en Irún, en ese pueblo, en la plaza de Moscú, donde han pasado tantas y tantas cosas relacionadas con su familia, con ellos mismos, flameaba una bandera que decía Íñigo Muguruza, agur eta beti arte. Hasta siempre, amigo, hasta la victoria y hasta la música siempre. Quiero ir a jugar. Duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y suena, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos cerreros, sueña el viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de